Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa y toda la programación, valga la repetición, de esta emisora. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Puche y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Este miércoles se instala la Conferencia Nacional por la Paz. Cultura. Ministro Rodríguez, trabajamos para continuar disminuyendo la pobreza extrema. Parlamento venezolano conformará Comisión de la Verdad. Campesinos y campesinas marchan este 26F en favor de la paz y la convivencia. Gabinetes estatales de cultura se fortalecen con nueva estructura ministerial. Cultura. Gobierno venezolano fomenta opciones para fiestas de carnaval. Documental venezolano El silencio de las moscas fue galardonado en Festival Internacional. Red Nacional de Teatro y Circo alza su voz para pacificación nacional. Museo Caracas toma la Plaza Miranda con la muestra El sacudón, la rebeldía de un pueblo. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Alejandro Ramas, presidente del Centro Nacional de Fotografía. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó a todos los sectores para vernos la cara ojo a ojo, para decirnos las verdades con respeto, con tolerancia y para que construyamos una agenda de paz política, de paz social. Tras recibir en el Palacio de Miraflores a los trabajadores de la Cantebé que marcharon este martes por la paz y la vida, el mandatario nacional reiteró la convocatoria a todos los sectores del país a la instalación de la Conferencia Nacional por la Paz. Una conferencia nacional de paz para entre los venezolanos buscar neutralizar esos grupos violentos y podamos establecer capítulos. Por ejemplo, pudiéramos, después de carnaval, pues, pudiéramos instalar la Conferencia Nacional de Paz de las Mujeres, la Conferencia Nacional de Paz de los Trabajadores y Trabajadoras, la Conferencia Nacional de Paz de las Comunidades, las Comunas, los Vecinos, la Conferencia Nacional de Paz de la Juventud y los Estudiantes, con todos los sectores. La Conferencia Nacional de Paz de los artistas, los intelectuales, los deportistas. Señaló el primer mandatario que la conferencia se desarrollará para los venezolanos, para que los venezolanos realicen un debate respetuoso, de altura y tolerancia, con el fin de construir una agenda de paz política y social. En este sentido, subrayó que el primer punto de la agenda debe ser el respeto a la Constitución, porque nadie puede venir a derrocar violentamente a ningún gobierno en nuestro país. Indicó que como segundo tema propondrá apoyar la Comisión de la Verdad, que va a designar la Asamblea Nacional para que saquen todas las pruebas que hay de las agresiones y de los asesinatos. Cultura al Día. El gobierno nacional continúa trabajando para reducir la pobreza extrema en el país, que se ubica en un 6%, y así cumplir la meta de cero pobreza para el 2019. Sostuvo este miércoles el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez. Durante una entrevista en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión, Rodríguez acotó que ese esfuerzo gubernamental debe estar acompañado de un acompañamiento, valga la repetición, político del pueblo venezolano. Yo creo que el proceso político que ha habido en Venezuela los últimos 15 años ha dado mucha conciencia política al pueblo venezolano. Yo creo que esta circunstancia que estamos viviendo es demostración de eso. Es difícil que un pueblo reaccione con tanta madurez y con tanta calma como lo ha hecho a estas provocaciones violentas si no tuviese un nivel de madurez política gigantesco que tenemos, ¿no? Ahora, eso, como todo hecho social, no es un hecho estático, eso es un hecho que hay que estar fortaleciendo. Ahí los medios de comunicación tienen un papel importante, el liderazgo político tiene un papel importante. Era parte de las palabras de lo que decíamos ayer. O sea, si todo el esfuerzo que estamos haciendo en política social no está acompañado de un proceso de liderazgo educativo, de un proceso reflexivo, de un proceso organizativo, pues el resultado desde el punto de vista aspiracional va a ser un resultado distinto a lo que nosotros aspiramos, que es construir un pueblo con una cultura del trabajo, un pueblo con una cultura de la solidaridad, un pueblo con una cultura de unas relaciones sociales distintas a las que plantea el capitalismo. En los próximos días presentarán al país un cronograma de trabajo sobre las prestaciones y jubilaciones, puesto que la nómina del Ministerio para la Educación es la más grande del territorio venezolano. Son las 12, 8 minutos. Cultura. La Asamblea Nacional Venezolana conformará este miércoles la Comisión de la Verdad durante la Conferencia Nacional por la Paz. Así lo informó el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. La Conferencia Nacional por la Paz se celebra este miércoles con el objetivo de buscar un espacio para debatir y encontrar los caminos de la concordia nacional con tolerancia. Cabello hizo un anuncio durante el inicio de la sesión ordinaria de la AN el martes en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo en Caracas. Destacó la necesidad del pueblo venezolano de estar en unidad frente a esas acciones violentas. El pueblo de Venezuela tiene que estar unido para luchar contra el fascismo. La Comisión de la Verdad se conforma por solicitud del presidente Nicolás Maduro para investigar todos los hechos violentos promovidos por algunos sectores de la derecha venezolana que con apoyo extranjero quieren provocar un golpe de Estado. Maduro explicó que los hechos violentos se han concentrado en apenas el 5% de los municipios del país y abarcan solo el 8% del territorio nacional. En rechazo a los ataques de violencia por parte de un sector minoritario de la derecha fascista y la calla del imperio estadounidense, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y sus entes adscritos marchan junto al pueblo revolucionario campesino y pesquero a la gran movilización en favor de la paz y la convivencia que se lleva a cabo este miércoles 26 de febrero desde la Avenida Libertador frente a la sede estatal de la Telefónica CanTV, pasando por la Avenida Urdaneta hasta llegar al Balcón del Pueblo en el Palacio de Miraflores. Hoy, con los diferentes frentes que componen la unidad estratégica del país, estamos consolidando un movimiento que tiene como objetivo lanzamiento definitivo de libertad, de independencia, del salto industrial. Decía nuestro presidente Nicolás Maduro en el día de ayer que aquí está el retoño, aquí está la siembra. Y el comandante Maduro, le hacemos el llamado, que aquí están los campesinos, aquí está el pueblo en la calle para defender esta revolución, cueste lo que nos cueste. Aquí está la patria libre de Bolívar. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva los campesinos! ¡Que viva la revolución! Orgullosa de ser la mujer del campo. Y como madre les doy a todos que la violencia solo se acaba cuando estemos pendientes de nuestros hijos y cuando a nuestros hijos en nuestros hogares le enseñemos el amor y la igualdad. ¡Viva el socialismo! Y aquí están las mujeres campesinas para defender a Venezuela. Diferentes sectores sociales del Estado y grupos indígenas también saldrán en esta unidad revolucionaria junto a los campesinos y campesinas para fortalecer el llamado del primer mandatario nacional de promover el plan de pacificación y convivencia promulgado el pasado 14 de febrero. 12, 11 minutos. Cultura al día. En aras de impulsar las nuevas políticas que regirán al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el titular de esta cartera, Fidel Barbarito, inició este martes la primera reunión con todos los gabinetes estadales de cultura en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, ubicado en Caño Amarillo, Caracas. Esta reunión, que se realizará en todos los niveles y entes pertenecientes al Ministerio, tiene como finalidad afinar las estrategias de inclusión, empoderamiento y visibilización que el Ministerio de Cultura prevé realizar por lo más inmediato posible. Por ende, el ministro Barbarito, corregimos, señaló que se crea la Dirección General de Despliegue Territorial, una estructura orgánica que permitirá un trabajo profundo y constante de la política cultural. Desde los gabinetes, direccionar la política hacia el ministerio. Las decisiones, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, cuánta profundidad se decide hoy desde las regiones hacia el ministerio. Las políticas históricamente habían sido desde el ministerio hacia los gabinetes, ¿no? La direccionalidad. Pues. Hoy estamos dialogando y se trata un poco de profundizar ese esquema de trabajo, de que cada vez podamos dialogar más. El ministro Barbarito también informó que en los días de carnaval el Ministerio de Cultura se movilizará para celebrar las fiestas carnestolendas, visitando los estados Sucre, Bolívar y Falcón. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Mintur, exhortó este miércoles a la población a compartir en familia las festividades del carnaval, con actividades desplegadas en zonas de playa y monumentos para ampliar las opciones de recreación. El titular de Mintur, Andrés Izarra, señaló al canal privado Venevisión que los venezolanos tienen la posibilidad de disfrutar del asueto en seguridad y armonía. El carnaval se va a celebrar este año con 2 días adicionales de asueto, por lo que prácticamente comienzan esta misma tarde, recordó Izarra, al tiempo que promociona espacios con alto potencial natural, pero poco visitados. Imagínate cómo tú decretas el fin del carnaval, una tradición tan enraigada en los venezolanos, de tanta cultura, de tanta trayectoria. ¿Cómo tú le dices al Callao que no celebre sus carnavales? ¿Cómo tú le dices a Carúpano que no celebre sus carnavales, que además cumple este año 50 años siendo el carnaval de Carúpano patrimonio cultural? Invitamos a todos los venezolanos a que se acerquen hasta Carúpano. Recordemos que los sitios donde están esta violencia desatada sin sentido son puntos muy focalizados de la geografía nacional. Venezuela tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión, tiene 30 millones de habitantes y el carnaval se va a realizar además este año con 2 días de asueto adicionales que ha decretado el presidente de la República en ocasión del 25 aniversario del Caracazo, que decretó no laborable el día jueves y el día viernes, por lo que prácticamente los carnavales, la gente comienza hoy a disfrutar de sus días libres para descansar, para recrearse. Nosotros estamos aprovechando, haciendo el llamado, que el carnaval es casi una semana en esta oportunidad, para que aproveche nuestro pueblo y conozca Venezuela, vaya a nuevos destinos. A propósito de los episodios de violencia vividos en importantes ciudades beneficiadas del turismo en estas fechas, el ministro reiteró con preocupación que la derecha venezolana afecta a las personas que viven de esa actividad. Frente a ello, expresó que se adoptaron medidas especiales para garantizar que lleguen a todas las comunidades los productos de la canasta básica. 12:15 minutos. Cultura al día. El documental venezolano El silencio de las moscas, dirigido por Eliezer Arias, fue galardonado en la primera edición del Festival Internacional de Cine Documental de República Dominicana. Así lo informó el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, Juan Carlos Lozada, a través de un tuit en su cuenta en esta red social, @LozadaCENAC. La cinta recibió el premio de Mejor Documental de América Latina en el festival celebrado este año en Santo Domingo del 13 al 21 de febrero. El documental narra la historia de Mercedes, de 56 años, y Marcelina, de 48, habitantes de comunidades agrícolas en los Andes. Ambas mujeres comparten la trágica historia del suicidio de sus hijas adolescentes. A través del recuerdo de sus pérdidas, la cinta recorre una realidad en la que el silencio se ha convertido en un rasgo muy significativo de este escenario natural. La cinta también participó en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, celebrado en la ciudad holandesa el 20 de noviembre del año 2013. Cultura. La Red Nacional de Teatro y Circo se pronunció este martes en horas de la mañana en el Teatro Principal de Caracas en favor de la paz y el movimiento de pacificación nacional impulsado por el Gobierno Nacional. El pronunciamiento contó con la asistencia de voceros de la red y artistas que se han sumado a las acciones de inculcar la paz y la convivencia ciudadana en el país. Entre ellos, Alberto García, vocero de la red, la actriz Dilia Huaycarán y el presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo, Alfredo Caldera. Estamos en este momento en medio de la asamblea que se está efectuando posterior a esta declaratoria, dando lineamientos de las distintas acciones que desde el Teatro y el Circo vamos a proponer, para hacer un trabajo profundo de conciencia del tema de la cultura en base a la descolonización, del compromiso de las agrupaciones. Hay como distintas propuestas que en breve ya vamos a estar entregando a toda la comunidad y al ministerio para ejecutarlas en el Teatro del Circo. La Red Nacional de Teatro y Circo estará trabajando en conjunto con la Misión Jóvenes de la Patria, con el Sistema Nacional de las Culturas Populares, el Centro Nacional de Teatro, también con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según su titular Fidel Barbarito y el presidente Nicolás Maduro. En el acto se debatieron los aportes que desde la red se realizarán por conservar la paz, organizando actos y eventos que promuevan el diálogo y continuar con la creación de la patria, haciendo lo imposible para no caer en la provocación de la violencia. 12:18 minutos. Cultura al día. Para los 25 años de los sucesos del 27 de febrero de 1989, el Museo Caracas toma los espacios de la Plaza Miranda para exhibir la muestra El Sacudón, la rebeldía de un pueblo. Rostros, imágenes, escenas, entre otros elementos alusivos a esta fecha, se plasman en 11 obras que componen la exposición, que tomará los espacios de la plaza el día de hoy desde horas de la mañana. El presidente de la Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela, Roger Bastardo, afirmó que con este proyecto expositivo desean recordar lo que fue el Caracazo, hecho lamentable que se originó debido a las políticas neoliberales que habían llevado a cabo para ese momento bajo el mandato del presidente Carlos Andrés Pérez en su segunda vez. Bastardo hizo un llamado a las y los artistas plásticos para que dentro de sus pinturas reflejen todos los hechos históricos y el acontecer que día a día se vive en el proceso revolucionario. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Pues así es, queridos usuarios, todos nuestros oyentes, les decimos que tenemos a nuestro invitado hoy acá. Él es Alejandro Ramas, el presidente del Centro Nacional de Fotografía, y vamos a hablar con él acerca del concurso de fotografía El 4 en Familia, por el año del 4 y el plan Cuatro Cuerdas, Una Patria. Bienvenido, Alejandro. Gracias de nuevo por la grata siempre oportunidad de venir al estudio de Alba Ciudad, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y sí, efectivamente, es oportuna esta ocasión de anunciar que por solicitud, digamos, general de llamadas que nos han hecho, tweets, mensajes de texto, mensajes email, de extender la fecha de recepción de las fotografías para el concurso del 4 en Familia, uh-huh, que originalmente estaba pautada para el 28 de febrero del corriente año, por supuesto, uh-huh, y que hemos decidido extender hasta el 21 de marzo. Qué bien. Como fecha límite. Tope, claro. Sí. Alejandro, ¿de qué? ¿Cuáles son las características para entrar en este concurso de cualquier fotógrafo? Las bases del concurso están a disposición del público en general en la página web del Centro Nacional de Fotografía, www.cenaf.gov.be. Tenemos una dirección de email que es concurso el 4 en familia, como suena textualmente, todo uh-huh, corrido, uh-huh, @gmail.com, uh-huh, gmail.com. Fundamentalmente es un llamado a la participación y a solicitar pues fotografías que tengan que ver con la cultura del 4, con la imagen del 4 en el contexto de la cotidianidad, ¿no? Principalmente la representación del 4, como lo dice textualmente las bases del concurso, ¿ya? El 4 venezolano en todos sus aspectos estructurales, simbólicos y cotidianos que destaquen la presencia y protagonismo del 4 como instrumento musical en el contexto de la cotidianidad, así como también su relación con las personas, particularmente en lo familiar y cultural, incluyendo personalidades, figuras públicas, cantautores, cultores, líderes sociales, figuras del mundo político y la cultura, entre otros. Es decir, que lo que buscamos son fotografías donde el 4 sea el protagonista, ¿no? Claro. De el, digamos, de la manifestación, pues, ¿no? Sí, sí. De la cotidianidad en lo cultural. Y hay dos categorías principales, que es una categoría aficionado, todas personas que esté interesado o practique la fotografía de manera espontánea, pues, ¿no? Uh-huh. Y una categoría profesional, que son, bueno, autores o personas que trabajen profesionalmente en el ámbito de la fotografía y que manejen pues herramientas quizás más sofisticadas y que ameriten pues una distinción desde el punto de vista técnico y no poner a concursar. Claro, gente que tiene un camarón, exacto, una Canon, que tiene una herramienta o que tiene 20 años en el oficio, sí, con alguien con que toma una foto. Un celular. Exacto, que son igual de importantes para nosotros, porque lo que queremos con esto es también sondear, ¿no? Entrar en esos espacios de la cotidianidad y ver cómo se dibuja, ¿no? El instrumento del 4 en sus diferentes ámbitos y situaciones. Hay una tercera categoría que lo llamamos premio especial, que es el álbum de familia, es decir, es a las fotografías provenientes de los álbumes de familia. Lo que queremos que las personas participen aquí con fotografías escaneadas de los álbumes que tienen las abuelas, los tíos, los familiares o en la comunidad. Uh-huh. Todo aquel que posee una foto de familia original, curiosa, digamos de vieja data, que se haya conservado, pues, ¿no? Y que haya sido tomada entre los años, estamos yéndonos bastante lo más atrás posible, desde 1900, de la época de Gómez, ¿no? Uh-huh. Hasta los años 70, que es el periodo emblemático de nuestro, digamos, valga la redundancia, emblema del afiche, que es nuestro queridísimo Alí Primera, uh-huh, enarbolando un 4. Durante, oye, sí, un concierto de una presentación pública que tuvo lugar en esos años, pues, uh-huh, 70 de la lucha, ¿no? Uh-huh. Sabemos de la izquierda revolucionaria que dio los resultados y el fruto que todos conocemos, que es la revolución bolivariana de los últimos 15 años. Entonces, ese periodo, ¿no? Uh-huh. Quien tenga fotografías de esa, pues, las puede poner a concursar también, escaneándolas y enviándolas. En este otro renglón especial. En las bases están las pautas técnicas para eso, que por lo general lo que estamos solicitando es que las imágenes tengan suficiente resolución, sí, en un formato de 300 dpi, por lo menos el archivo debería de tener un formato bastante grande, tamaño carta, para poderlas ampliar e imprimir a un formato por lo menos de 40x50, ¿no? Claro. Como un pequeño póster, pues, ¿no? Okay, exacto. Esa fundamentalmente es la idea, y la premiación, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es bueno que lo comentes, me da la impresión. Sí, eso es uno de los atractivos que, aunque claro, es necesario el estímulo, ¿no? A la participación, Pero también queremos que no solamente esto se haga porque hay un precio, que no hay precio monetario, son cosas también simbólicas y alusivas tanto a lo fotográfico como a lo musical, lo que vamos a ofrecer como premiación, pero es sobre todo a la participación espontánea y colectiva para construir y enriquecer nuestro acervo memorial, cultural, patrimonial, colectivo, en torno a la figura del cuadro. Entonces, es la participación pues voluntaria en esto. Claro. Y bueno, los reconocimientos se harán en primer lugar con un cuadro artesanal de la Red Nacional de Constructores de Instrumentos, un taller de capacitación fotográfica, de mejoramiento fotográfico y un diploma. El segundo lugar para la categoría aficionado es también un cuadro de la Red de Constructores, igualmente taller de capacitación y diploma, y tercer lugar un kit de la Ventana Cultural y su respectivo diploma. En la categoría profesional, igualmente el 4, y en esta oportunidad la impresión de 20 fotografías autorales de este fotógrafo, ya sea un ensayo fotográfico, una propuesta pues de la cual forme parte la imagen concursante, u otras que él quiera, u otras de algún trabajo que haya realizado, 20 fotografías ampliadas para exposición de alta calidad, ¿no? Qué y bueno. Un diploma. Segundo lugar, la impresión del portafolio y diploma, y tercer lugar, el kit de la Ventana Cultural y diploma. El premio especial tiene también tres menciones, que es el kit de la Ventana y diploma, para el segundo lugar y tercer lugar. Uh-huh. Un reconocimiento allí, que los kits de la Ventana Cultural son bastante atractivos por cuanto comprende una cantidad de productos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la producción discográfica del CENDIS, del Perro y la Rana, publicaciones, sobre todo. Es un combo de cosas, sí, que trae, claro, qué bueno. Sí, cosas muy, muy interesantes. Oye, Alejandro, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias, te agradecemos por haberte acercado hasta acá. Le deseamos muchísimo éxito con esto y que con la extensión. Sí, y se hará la exposición en el marco de la celebración del año del 4, que será en el mes de abril, y ahí podremos ver, y serán también montadas en la por supuesto, página web, en la página se va a ver los ganadores, todo aquello. Claro. Qué bueno, Alejandro, muchísimo éxito con eso, y bueno, y hacia adelante siempre. Gracias por tu invitación y hasta una próxima vez. Claro que sí, vamos a estar muy pendientes. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo su sintonía y al Ministerio de Cultura por todo el apoyo que nos da. En el control técnico está el señor Roberto Pucci, en la redacción y producción Sinomay González y Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos y todos muy buenas tardes y buen provecho.